Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. It's good to be wise when you're young. Cause you can only be young, but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself. Enjoy yourself. It's later. Llegó por fin el viernes, aquí desde la ciudad de los niños, y llega el programa con más público presente, también en nuestro hermoso estudio de Mosh Radio en el Barrio Cultural, donde están mis queridos amigos Colon y el DT. Qué lindo, qué bonito, buenas noches, un viernes más, acá, con música, con novedades, con niños, con amigos, ¿no, DT? Buenas noches, otro viernes de agosto, acá en el frío, poniendo el pecho, siempre es lindo estar con amigos. Un viernes 14 de agosto, como el día de hoy, de pie, señores, porque en 1791 comienza la rebelión de esclavos de Santo Domingo, ex colonia francesa, que culminaría 12 años después con la fundación de la República de Haití, uno de los países más castigados de América. Yo una vez conocí a un haitiano en un hostel en Córdoba, y el flaco me contaba que es una isla muy deseada, Haití, porque desde una punta de Haití se puede escuchar Cuba. ¿Sabías eso vos? Ni a palo, no sabía. Sigamos de pie, porque en 1947 India y Pakistán se independizan de Reino Unido. En 1971 Bahrein se independiza también de Reino Unido. Un mal día para la historia colonialista pirata. Y en 1985 concluye la primera parte del juicio a la Junta Militar. cumpleaños del día de hoy, cumpleaños el señor Irving Magic Johnson, crack del básquetbol estadounidense. Nació en 1973, nació J.J. Okocha, el simpático morenazo jugador de Nigeria que nos hizo bailar en la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96. En 1947 nació Daniel Steele. No sé si Daniel Steele es una chica que es escritora de novelas románticas. No sé si alguna vez pasás por alguna librería, pegás un vistazo y siempre terminás viendo un libro de Daniel Steele. ¿Sabés cuántos libros vendió al año 2005? Es una burrada. Es como si cada argentino tuviera mínimo, cada argentino, todos nosotros, los menores, los mayores, todos los argentinos tuviéramos mínimo 10 libros de Daniel Steele. Vendió más de 530 millones de libros hasta el año 2005. Tu vieja tiene contado, ¿qué tal la de tu vieja? Toda la colección. Toda. Bueno, ahí está. Por gente como ahí tu está. Mamá, Daniel Steele vendió 530 millones de libros. Un gran saludo a tu santa madre. Y también hoy es el cumpleaños de Carlos Salim Balá, también conocido como Carlitos Balá, por supuesto. Crack. ¿Quién no ha dejado el chupete para el chupetómetro? En 1956 partía Bertolt Brecht, o tiene muchas pronunciaciones según como cada cualquiera. No sé cuál es la que corresponde. A mí me gusta Bertolt Brecht, como dice Silvio Rodríguez en una canción. En 1900, escritor alemán, el tal Bertolt. En 1968 es asesinado Liber Arce, qué nombre justo, para un activista uruguayo, un estudiante que fue el primero en ser asesinado por la policía uruguaya. 1968. En 1974 muere el poeta argentino Raúl González Piñón, muy recomendado. En 1988 muere Don Enzo Ferrari, el creador de la escudería que estamos mencionando últimamente acá. Y el 15 de octubre del mismo año nace Mesut Özil, el delantero mediocampista atacante, si se quiere, de la selección alemana de fútbol, que es igual a Enzo Ferrari. Realmente es muy asombroso el parecido que tienen a sus diversas etapas de la vida. Y en 2014 partía Mariana Briski, gran cómica argentina. Salud, por Chechu. ¿Quién dijo? Hoy vamos a tener para el ¿Quién dijo? A Daniel Steele, la autora estadounidense que vendió 530 millones de libros hasta el año 2005. Imagínate que puede haber vendido uno muchísimo más 15 años después, estamos en el 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tenemos a Bertolt Brecht, el escritor alemán, a Carlitos Balá, por supuesto, a Raúl González Tuñón y a Don Magic Johnson. Te falta el cuarto. Raúl González Tuñón, poeta argentino, sumamente recomendable para estos tiempos de pandemia. La primera frase: la vida no se detiene nada más por algo que te pasó. Lo dijo Daniel Steele, lo dijo Bertolt Brecht, lo dijo Carlitos Balá, lo dijo Raúl González Tuñón, o lo dijo Magic Johnson. Muy bien, DT, haciendo gestos de... Sabía que esa era de Magic Johnson. Lo supo, pero con la mirada lo sabe, DT. Es impresionante. Bueno, tachamos el primero. Ahora contesta Colón la segunda. Bueno, la segunda frase en realidad... Yo no quiero ayuda, Sin ayuda. No ayuda para nadie. No, ¿cómo ayuda? ¿De qué ayuda estamos? Sí, me veo seña. No sé si estamos jugando al truco, si estamos jugando al quién lo dijo. Pero yo... yo siempre digo para el tanto. Claro, bueno. A ver. Vení a mí. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente. Y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. Lo dijo Daniel Steele, lo dijo Bertolt Brecht, lo dijo Carlitos Balá, o lo dijo Raúl González Tuñón. Bueno, yo aplico la teoría del descarte siempre cuando es así en estas cosas. O sea, Balá no dijo eso. Muy bien. Mucho más no puedo descartar, porque por ahí descartaría a la escritora, ya que es muy popular, así que algo tan ingenioso, tan real no dicho. Para mí está Bertolt Brecht, que me la voy a jugar por él, o el poeta Tuñón, ¿no? Yo voy por el batacazo, para mí lo dijo la escritora. No, señores, lo dijo Raúl González Tuñón, primer fallo en el quien dijo en la historia de este programa. Un momento épico que se va a anotar a otra larga lista. Falleció el Turco Hueve ayer. Gran periodista y gran persona también. Y nos queda una frase para tres autores. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Cómo? ¿Qué gusto tiene la sal? Mirá, era 1 kilo y 2 pancitos la que tenía anotada yo, pero... como me parece que se tornó muy, muy fuerte esa y muy obvia, vamos a elegir otra. Ojo por ojo, bien, el mundo quedará ciego. ¿Lo dijo Bertolt Brecht o lo dijo Daniel Steele? ¿O Carlitos Balá? Carlitos Balá, pará, no me lo saqué. Carrié el DT. Y esta voy por el escritor, Por Brecht. Yo voy con Brecht. Muy bien a los dos, están aprobados. No ha quedado ninguna previa. Esto es todo lo que ha pasado un día por hoy, entre un montón de cosas que no se pueden recordar porque la humanidad lleva siglos y siglos y siglos y no hace tanto que conservamos registro de lo que hacemos. ¿Quién patea? Chopo. Le tiró al dedo. Estás timorato, dice el asesor. No, Peloncho dice que estás timorato. Quiera patear seguro. Yo lo pateo, pero el Chopo es el que lo presenta. Ah, está bien. Pero presentalo vos decime cómo lo patearías entonces, Dani. Y hoy, ¿sabés cómo lo patearía? Me parearía derecho la pelota, cosa de engañar al arquero, como ayer fue el día de los zurdos, generalmente lo cruzan, y hoy le amagaría a pegarle fuerte y cuando el arquero se mueva abriría el pie. Suave, a la derecha. Suave, ¿pasa a la red? Pasa a la red. El más lindo de esos, o uno de los más lindos de todos, fue el de Diego contra Senga en la definición del Mundial 90. Así sería hermoso. Entró pidiendo permiso. Como soltando una lágrima, como dijo Víctor Hugo Morales en su primer encuentro que relata a Boca, con un equipo, ahora me suena cordobés, pero no estoy seguro. Lo leí en la semana. Así. Viejito, Talleres. Tiene que ser algo delicado, algo suave. ¿Qué podría ser, viejito? ¿Un tema suave? Claro, tendría que ser un blues muy bonito, puede ser. Pero muy agradable, no tan enérgico. ¿Te ocurre algo? Sí, Avellaneda Blues. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. De carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Búscanos en Facebook, hacete fan Mosh Radio. Volvieron los entrenamientos, como sabíamos, en el fútbol argentino, como también habíamos anticipado, con más de 20 positivos, todos asintomáticos, por suerte. El torneo, ¿se acuerdan que habíamos hablado del torneo de 6 zonas de 4? ¿Cómo iba a ser? ¿Si iba a dividir ganadores y perdedores? Bueno, parece que el presidente de Boy Cruz presentó otro proyecto y quiere hacer un torneo de 12 de dos zonas de 12 equipos cada uno. Y con promedios, que sumen para los promedios. Obviamente con este de las 6 zonas de 4 es imposible que sumen para los promedios porque no tiene sentido. Pero el de dos zonas de 12 ya es otra cosa, ¿no? Con lo que estaría en discusión sería que los clubes no quieren algunos el clásico y la televisión sí quiere el clásico, ¿no? Obviamente. Y una fecha tentativa, hablando de eso, sería el 27 de septiembre para que las plataformas TNT y Fox puedan cobrar el mes de septiembre. Vamos a decir las cosas como son. También hay que decir que la televisión está poniendo la plata sin recibir el fútbol a cambio, ¿no? Una cosa no quita la otra. También cuando, más allá de las ganancias que han tenido en toda la historia y todo. Sí, bueno, pero hay que reconocerlo. Bueno, a veces hay que... Sí, bueno, pero lo están haciendo y no están cobrándole a la gente, está bien. Entonces, bueno, también está tampoco. ¿Con qué quiero decir con esto? Que entonces también es una lucha también de decir, bueno, vos sos AFA, vos sos la televisión también presiona y te dice que la televisión también te dice, bueno, yo hace 6 meses que vengo bancando el fútbol, poniendo la plata que tenía que poner sin recibir nada a cambio. Entonces, bueno, para la AFA también es difícil negociar y para el gobierno también es todo un tema. ¿Y quién va a terminar pagando eso? ¿Cuánto lo van a cobrar ahora el fútbol? Al gran pueblo argentino, salud. Sí. Estaba a 600 pesos. No sé cuánto estará a partir de septiembre. La verdad que todavía no se sabe igual. Bueno, y hay otra discusión. Mínimo 1.000 pesos. Mínimo. No sé si tanto. Por ahí lo que sí puede llegar a ver, que era una idea del gobierno, es una escala, ¿no? Que los clásicos valgan una cosa, los partidos importantes, otros partidos que valgan menos y que también haya partidos gratis en la TV pública, ¿no? Hacer como una escala. Obviamente vas a ver gratis, vas a ver con todo el respeto los clubes que puedo nombrar, no sé, Aldo Siglo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, esa es otra idea. ¿Sabían los cupones? Hay un tema ahí también, ¿no? Porque si se hace ese torneo de zonas, el cupón uno es, bueno, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, y hay una disputa entre Vélez y Huracán para adjudicarse ese sexto lugar, ¿no? Que serían como los cabezas de serie, si se quiere, los equipos grandes o cabezas de serie, cada uno iría a una zona distinta, ¿no? Entonces Huracán, ¿qué dice? No, yo no puedo ir al cupón 4, porque si yo voy al cupón 4 voy a jugar contra dos equipos grandes. ¿Se entiende? Si mi clásico es San Lorenzo, porque el clásico de Huracán es San Lorenzo, el clásico de Vélez es Argentino Junior. Entonces yo voy a tener que jugar dos veces contra dos equipos grandes. Vélez, ¿qué dice? No, por mérito deportivo yo soy más que Huracán. Y merezco ese lugar. Bueno, hay una disputa ahí interesante para saber, en el cupón 2 están los rosarinos, los santafesinos, y así. Sí, Mauro. Yo se lo doy a Estudiantes. Mirá que no me caen bien. No es un club que me caiga bien. Pero entre Vélez y Huracán, yo me quedo con Estudiantes. Yo se lo doy a Huracán. No, a Estudiantes. Coincido con Colón, se lo doy a Huracán. El asesor Peroncho define. Para él, ¿cuál es el sexto grande? Es la pregunta. Sin decirle opciones. ¿Quién es el sexto grande? Pregúntale. Yo creo que la gente influye mucho y... Huracán. Está bien. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Vélez, correte. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Como prometemos lo cumplido, hablamos de las cosas poco importantes, pero la final sí la vamos a decir. Terminó la liga, la MSL, la burbuja, esa experiencia, fue uno de los primeros que empezó en Orlando. Y se consagró campeón el Portland Timbers, una camiseta verde muy fea, cuando le ganó al local Orlando City por 2-1. Con la presencia de 3 argentinos, Valeri, que es el capitán y ya había salido campeón en el 2015, ahí Diego Valeri, ex Lanús, y Sebastián Blanco, también ex Lanús, que coinciden con el cuando salieron campeones juntos en Lanús también, ¿no? En el 2007. Y también un tal Tomás Kochensky, que es ex San Lorenzo, no tengo la menor idea de quién es, pero también está en ese equipo. Buen trabajo del representante de Kochanski, que lo ubicó ahí. Siguiendo este año con lo que venimos haciendo, siguiendo la Fórmula 1, el holandés Bart Verstappen con Red Bull ganó en el 60 aniversario del circuito de Silverstone, seguido por Hamilton y nuestro amigo Bottas, que salió tercero. Hamilton lo pasó faltando dos o tres vueltas, no sé si vieron la maniobra a Bottas, pero no sé si le dieron la orden, pero lo pasó como parado y me dio mucha bronca eso. La estrategia de Red Bull fue parar una sola vez con gomas duras y por eso le pudieron ganar, ¿no?, a los Mercedes. El campeonato, Hamilton 107 con 3 victorias y 4 podios. Segundo, Mark Verstappen con 1 victoria y 4 podios. Y tercero, Bottas con 75, 1 victoria y 4 podios. Perdón, 77 Verstappen. Mercedes con 108. Sí, parejo igual, a pesar de haber ganado Verstappen, con Bottas tercero, seguían muy parejos, por lo que venían las semanas anteriores. Sí, porque el cuarto es el Leclerc con Ferrari, que tiene 45 puntos, está lejísimos, ¿no? Primero Mercedes con 180, caminando. Segundo Red Bull con 113. Tercero Ferrari con 55. Allá lejos se hace tiempo. El domingo sigue en España. Oh, Maldito VAR. Seguimos en la campaña mediática más fuerte de la historia contra esta mentira que es el VAR. Esta semana fue en el partido de Barcelona-Napoli. El gol que le anulan a Lionel Messi, ¿no se lo vieron? ¿Alguno lo vio? El viejito lo vio. Bueno, Mauro, calculo, lo habrá visto. Bueno, la verdad, te pasan la imagen, ningún jugador del Napoli protestó, primer síntoma. Te pasan la imagen 10 veces y no ves nunca. La paras con el pecho Messi y supuestamente le pega la mano. No, la pasan 10 veces y no lo ves. Y el VAR anuló ese gol. La verdad que se equivoquen 3 tipos, ahora que 10 tipos, lo de siempre. No se equivoquen viendo una jugada tan clara, es una vergüenza. Nada más, y distorsiona el fútbol, más que jugar sin público, mirá lo que te digo. Los jueces del VAR deberían como mínimo un mes de prisión, ¿no? Domiciliaria, pero la verdad, por lo menos un mes que no dirijan y de verdad, salvando el chiste. La verdad, gravísimo, un error gravísimo. Multa, Dani. O multa, sí, que no lo dejen laburar también. Como un jugador que lo expulsan y se equivoca y lo expulsan, está 2 fechas sin jugar, un tipo del VAR que cobra eso, que no existe. Mismo los referees, a los referees también, cuando andan mal un par de fechas, lo sacan. Lo sacan, claro. El árbitro había dado el gol, ¿eh? O sea, lo anula el VAR. Eso es lo peor. Bueno, vamos al primer jueguito de la noche. Euroleague, cortita. Sevilla, Manchester United. Colón. Sevilla. Muy bien. Mauro. Manchester de Mou. Bueno, Rodri no va a querer votar. Calculo, viejito. Manchester. Bueno. Yo voy por el Sevilla también. 2-2 ahí. No. Peroncho. No. Inter. Shakhtar de Rusia. Colo. Inter. Mauro. De acuerdo, la derecha Colón de una. Viejito. Comparto. Bueno, unánime este voto. A veces vamos. Hay que apostar a ganador. Hay que apostar al ganador. Es mata-mata, bueno. Dani, ¿no también? ¿Eh? Es mata-mata este, ¿no también? Mata-mata, sí, se juega ahora el fin de semana y... Yo vi Barcelona, vi Barcelona-Napoli. Ah, con lo del VAR, ¿qué opinás? Me parece el gol que le anulan a Messi una vergüenza. Y el primer gol de Barcelona también. Porque el empujón que le pega el rubiecito al fulvá de ellos, al fulvá del Napoli, que todo bien, amigo, tenés un cachito de culpa porque le sacás una cabeza a ese rubiecito, no te puede empujar así. Hermano, ¿qué pasó ahí? Pero full. Y lo revisaron. El Fuli lo revisaron. Y lo dieron. Y lo dieron. Sí. Pero sí. Son dos errores graves. Cobrar algo que pasó. Y cobrar algo que no pasó. Me parece más grave lo segundo. Si bien son dos errores graves. No sé si coincides en eso, Mauro. En el concepto. O sea, yo puedo entender que vos no veas algo, el empujón te parezca que fue como que exageró. ¿Me entiendes? Se entiende, suscribo. Sí, pero sí, las opciones se entienden y son claras, pero aún así tampoco puedo elegir ninguna porque ahí tenés la imagen. Y ya no es una cuestión de apreciación. Son 7 tipos, no es un tipo. No es que es, bueno, es Dani. Y decir, bueno, decide el criterio de Dani. Son 7 tipos. Y me imagino que deben hacer como votamos nosotros. ¿En penal o no es penal? A ver, che, ¿qué les parece? Un toque más rápido lo hacen ellos, ¿viste? Porque medio que... Dale, le está diciendo el árbitro. Dale que no. Lo menos mal que sin público. Le está diciendo el árbitro al coso. Si no, me está volviendo loca la fe. Y votan. Y ahí esas son varias subjetividades. y dejate de joder. Si jugás a la pelota y estás revisando eso y no cobras eso, es un puto, es un atorrante. Sos un delincuente. Sos un delincuente. I'm a crucified demon thrice. I'm tired to cause I fall woke. Paranoia is still okay. Every day for the next 2 days. I try to start the line. Told you now it's alright. But everything is agony in my mind. Bitch! Nobody wants you. Just pick and rifle shoots around me. You dance like ghouls. It comes down to erase me. You're the death for me now. You're the death for me. I escape from your influence. You're the death for me now. You're the death for me. The crucified demons rise. Anxiety goes off a wall. Paranoia is still okay. And we say for the next 2 days. I try to start the line. Told you now it's alright. But everything is agony. My mind bliss. Nobody wants on you. Just pick and rifle shoots around me. You dance like ghosts. It comes down to erase. But you're the death for me now. You're the death for me. I escape from your influence. You're the death for me. Now you're the death for me. Vamos a alguna noticia musical. En la semana se dio el primer recital luego de que arrancara la pandemia. Obviamente fue al aire libre y con distanciamiento social. El recital tuvo lugar en el Reino Unido y la banda que tocó fue Sam Fender. La busqué a la banda, es una porquería. La cuestión fue más o menos así. Se distribuyeron corralitos en el campo de juego, con capacidad de hasta 6 espectadores y con una distancia entre dichos corralitos de 2 metros entre sí. Las entradas se vendieron en minutos y la capacidad fue para 2.500 personas. Y bueno, ya vieron platita, anunciaron 2 eventos más del mismo tipo. La entrada cuesta unos 50 euros por tu lugar en el corralito. Sin duda que es una bosta este tipo de eventos, pero es mejor que nada, una vez más. Desventaja tiene muchísimas, todas las que sabemos, principalmente la falta de vibra y euforia. Y le encontré algunas ventajas igual. Difícilmente te roben el celular, no hay desmayados, nadie te clava los codos, y seguramente no está el típico boludo que no quiere que le toquen a la novia y empieza a empujar a todo. Por ahora es lo que hay en materia de recitales, entre comillas. Tiene sus pros y sus contras como todo, pero capaz estamos siendo un tanto ingenuos en pensar en volver a ver una banda de rock en un estadio cerrado, grande, mediano o chico, o en un recital masivo en una cancha grande o representativa del país. Quizás sea esto y no mucho más lo que podamos acceder, por cuánto tiempo, más allá de todas las movidas de la vacuna y todo lo demás, porque tampoco es cuestión de contagiarse para poder vacunarse. Se tarda en hacer vacunas para todos. Irán vacunados. Pronto. te pedirán el certificado de vacunación ahí a la entrada del recital. Por ahora es lo que hay y por un rato más de tiempo más también, pero los recitales van a volver, tienen que volver. El mundo no puede vivir sin el rock and roll, señores. Y sin las drogas tampoco. Vamos con una efeméride. Y refería a un último recital. Un 11 de agosto de 1979, Led Zeppelin daba su último concierto en el Kenilworth House. Tocaron 2 horas 35 minutos, 21 temas, poder y talento en su máxima expresión. Ya, Led Zeppelin. Un dato curioso es que un 12 de agosto, pero del 68, se juntaban y tocaban por primera vez en un estudio de Londres. Una noticia es que en la semana falleció Martin Birch, quien fue ingeniero de sonido, productor británico, que laburó con bandas como Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, Whitesnake y muchísimas. Pero nosotros vamos a elegir a Maiden por dos motivos. El primero es que hace mucho que no pasamos Maiden, y el segundo es que este señor, Martin Birch, produjo todos sus discos desde el año 81, con Killers, primer disco, Maiden, hasta el año 92, con Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, es un discazo también. Y viejito, me encanta que acote sobre el tema, a ver. Un discazo, es una obra. ¿Cuál? ¿Cuál? El último ese que dijiste, el de Dark. Fear of the Dark. Es un discazo. Sí. Ese lo presentaron acá cuando vinieron. En esa época, 92. Discazo. Sí, sí, muy bueno. Thank you. en Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Atalanta PSG, hasta el minuto 88 estaba dando el batacazo el Atalanta, pero en dos minutos ganó el PSG con sus individualidades, como Neymar y Mbappé. Ganaron el partido. Ayer, el Lecce, la sorpresa del torneo, le ganó al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, 2-1, también sobre la hora, pero merecidamente. Bueno, ahí queda uno. ¿Por quién van ustedes? ¿PSG o Lecce? PSG. Creo que va a ganar el PSG, quiero que gane el otro. Bueno, viejito. ¿Dónde está toda la plata? Le pusieron toda la torta. Yo voy por la sorpresa, ¿eh? Este equipo alemán. Yo voy por ahí. Bueno, mañana sábado se jugará el City-Lyon. Yo voy por ahí, creo. Bueno, City-Lyon, que se jugará mañana sábado. El City. ¿Colón? Sí, sí, suscribo al City. A veces hay que apostar al ganador. Bayern Múnich y el City. El City, el viejito. Yo voy por el City también. Suscribo. Yo creo que el Bayern lo tiene de hijo, como lo demostró frente al Barcelona, y al City se lo comen dos pancitos. Quiero que gane el City, pero se lo va a comer en dos pancitos el Bayern. Perfecto. Crawl, and you're searching for the light. Seguimos en Carmenol en Mosh Radio. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio que se dedica a realizar talleres, eventos y cosas, actividades muy lindas que obviamente por cuestiones que todos conocemos no se pueden realizar. Entonces los invitamos a colaborar para poder solventar este espacio y esperarlos cuando esto pase con un lindo choque de codos, los correspondientes barbijos y una cerveza en pajita por algún agujero oportunamente colocado en el barbijo que se puede utilizar para otros fines también según el ancho, aunque no es muy conveniente que sea un agujero muy grande porque entra el virus más fácil de esa manera. Como se imaginarán. Recordamos a los amigos, oyentes y compañeros de este programa que en medio de esta pandemia también se han visto obligados a cambiar su rutina laboral. Así nació Don Verdurín, servicio de verdulería agroecológica. Podés comunicarte con Nahuel al 15-68-46-99-24, 15-68-46-99-24, y también con distribuidora de agua Marvel, que acá el Colo nos puede dar la prueba de calidad del servicio de la distribuidora Marvel que está tomando en este mismo momento. Eso es, eso, mirá, eso es el ejemplo carne del agua. ¿Es rica? Exactamente, exactamente. Precio súper económico, un agua de primera, dispenser gratis, te lo traen a tu casa, muy bueno. ¿Vos pediste, es verdad que pediste un segundo dispenser sí, para poner al lado de la cama? ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Te podés comunicar con Martín al 15-28-79-20-33. 15-28-79-20-33. También recordamos que el Centro Cultural Horacio Fontova está recibiendo alimentos no perecederos y ropa para el comedor La Maquinita, para el merendero del comedor La Maquinita, que tres veces por semana le da la merienda a los chicos. Y a la vez los invitamos a participar del Día del Niño Solidario, que es muy difícil decirlo con X, pero la idea es poder que todos los chicos del barrio de La Maquinita puedan tener, aunque sea un juguete, en condiciones para el Día del Niño. Entonces los invitamos a colaborar también con ellos, donando juguetes en condiciones o juguetes nuevos, si pueden hacerlo, si su corazoncito quiere y su bolsillo lo permite. Como decía muchos de los chicos que se subían a los colectivos en los 90 para tratar de ganarse el pan, cosa que tampoco se puede hacer ahora. El que vende en los medios de transporte tampoco puede hacerlo, entre otras cosas que no se pueden hacer. Vamos con un cumpleaños a quien dedicaremos nuestro clásico 3x1. El 12 de agosto cumplió 71 años el señor Mark Knopfler, escocés, líder, cantante, guitarrista de Dire Straits. Es un guitarrista zarpado, con estilo propio, toca sin púa y está entre los 30 mejores guitarristas de la historia del rock, sin dudas, ¿eh? Esto es una apreciación mía. Entre él y su guitarra, siempre Fender, son capaces de crear una magia que cautiva los sentidos. Es un hombre muy sereno y así lo expresa musicalmente también. Es obvio, pero no es tan fácil de hacer, ¿eh? Mark Knopfler es un músico totalmente ajeno a los vaivenes de la moda y sus arrebatos. Otra cosa difícil de hacer. Es un verdadero genio del rock que mide su carisma en notas, un instrumentista dotado que hace ver su música como algo sencillo. Es también un gran letrista que mira el mundo desde los ojos de un humanista y filósofo de bar. Mark Knopfler tiene esencia de jazz y folk. Fue pionero en la incorporación de sonidos celtas y del country con el blues. con su Dire Straits vendió millones de discos y lo llevó a ser considerado uno de los músicos más virtuosos de la historia del rock. Mark Knopfler es un tipo que ha llevado su carrera como ha querido. Tampoco es fácil para un rockero. Él vive la vida a su propio compás, como si él mismo tocara la melodía de su vida. Así que nuestro humilde 3x1 a este gran artista violero tremendo que es Mark Knopfler. Me gustaría escuchar algunas palabras del viejito, a ver qué opina de Dire Straits, de Mark Knopfler, si le gusta. Te decía que es un violero impresionante, porque la ejecución que tenía en ritmo yacero era impresionante. Era algo que no... ¿Cómo te puedo decir? No era normal, boludo, de lo que hacía con las violas. Y las melodías que tenía era impresionante. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, ahora salió todo corridito. Me encantó, gracias. Thank you.

Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Hoy la revista Huérfanos nos acerca a una nueva banda, a Talles Espaciales. Y vamos a escuchar la presentación por parte de uno de los integrantes de la banda y las canciones que esta banda ha realizado. La importancia de resaltar el vínculo con los chicos de La Huérfanos, con Rami, con Vicky, y toda esta movida de poder difundirnos entre nosotros, aún en las adversidades y aún con el frío que hace acá en la ciudad de los niños. Así que los invitamos a escuchar a la banda que hoy nos acerca la revista Huérfanos, Talles Espaciales, y a seguirlos en las redes sociales y demás cuestiones para conocernos entre nosotros. Hola amigos y amigas de Carpe Noctem, ¿cómo están? Aquí les habla Juane de Talles Espaciales y aprovecho el espacio para enviarles estas tres canciones de la banda que elegí para ustedes. Primero les comento de Juala de Callado, que es una canción de nuestro último disco, del 11, que cuenta con la participación de Felipe Barroso, Intoxicados, en guitarras. Después les mando también Más Perdido, que es la canción que abre nuestro EP Disfraz del año 2018. Y para cerrar les comento una canción viejita que les mando para que no quede en el recuerdo, llamada El Chulo, que es de Rockbiz, nuestro primer disco del año 2015. Aprovecho también para invitarlos a que nos escriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Talles Espaciales. Y también a que nos escuchen en todas las plataformas digitales, donde nos pueden encontrar también como Talles Espaciales. Saludos, aquí Juan y los Talles Nuevo. Aguante y muchas gracias. sus rivales negros no dejan ver sus ojos oscuros que intimidan a todo ser. No hace alianzas con federales ni cristales. Los corre y golpea al son de la correa. Ese es el chulo que camina por La Rioja buscando su disco. Ese es el chulo que camina por La Rioja buscando su disco. Camisa de flores y un jean con dragón bordado. El disco le pega mal y hace que quiera golpear. Huele a picante, rompe cosas y se cae. El disco al chulo. Por La Rioja buscando su disco. Ese es el chulo que camina por La Rioja buscando su disco. Ese es el chulo que camina por La Rioja buscando su disco. Ay, chulo, mira cómo va. Hoy vamos a hablar de un loco lindo, uno de los que nos gustan a nosotros, una historia muy rica, tanto adentro como afuera de la cancha. Arquero, a ver si lo saca Mauro, que es el que le gustan estas cosas, ¿no? Innovador. Nació el 27 de agosto del 66. Para que tengas, no te puedo dar muchas pistas tampoco. Nacionalidad. ¿Cómo? Argentino, sin duda. No es argentino. No es argentino. Es de datos de T, no es un arquero del 66 así en el mundo. Es latinoamericano, dije, no es argentino. Bien. Tampoco es brasileño. Ya sabemos quién es, yo ya sé. Campito. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? Yo. René Higuita. Sí, señor. Muy bien. Golazo del Chopo. El señor... El padrino que duerme cantera. El señor José René Higuita Zapata. Hijo de madre soltera. Que moriría a los pocos años de que René era chico. Y lo crió su abuela. Una infancia dura. Tuvo varios empleos a lo largo de su infancia y adolescencia. Tiene dos hijos con su actual esposa y uno con la primera, que también falleció. Se inició como arquero en el torneo de la escuela, donde René era el goleador. Se lesionó el arquero y ahí lo pusieron. De 1.77, no tiene una contextura física como el 90% de los arqueros, ¿no? No es ni siquiera alto, se podría considerar por ser arquero. En el sub-16 ya Antoquia gana el torneo nacional y es figura, donde deslumbró con su fútbol espectáculo y sin saber iniciaba lo que para siempre es la historia colombiana en el arco de Colombia, ¿no? debuta en el 85 en Millonarios, el equipo del mariachi, gambeteando, salía a gambetear, y dicen que su estilo lo adoptó de un compañero de Millonarios argentino, que jugó ahí su último año, el Loco Vivalda, un ex arquero de Racing y de River que atajó Millonarios, después se suicidó, ¿no? Hace como unos 15 años ya. En el 86 va a Nacional y ahí se encuentra con su padre futbolístico, Pacho Maturana. Y en el 89 gana por primera vez la Copa Libertadores un equipo colombiano, donde René atajó. ¿Cuántos penales atajó la definición? A ver. Tricota. Cuatro. ¡Upa! Y también metió el suyo, ¿no? También ganó la Interamericana, siendo la gran figura. En el 91 se va al Valladolid, donde lo lleva Maturana, pero a los 6 meses se va, no se adapta. Y vuelve Atlético y sale campeón en el 94 y pierde la final contra el Emelec en el 95. En la semi de ida mete un golazo a River de tiro libre. No sé, Mauro capaz que se acuerda, el viejito también, y Mauro, ¿cómo no capaz que también? Yo en esa época lo vi en Guita en la cancha de Independiente, un partido de la Supercopa. Creo que del 95, te diría. Cuartos o semi del 95, con el zurdo López. Ataja dos penales y mete el suyo, la gran figura. Después pasó por México, Ecuador y Junior. 44 goles. 37 de penal y 7 de tiro libre. Ataja la Copa América en el 87 para la selección. Ahí se consolida como arquero. En el 89 también en Brasil, pero con una actuación regular. Ese mismo año Colombia clasifica al Mundial después de 28 años y ahí René es una de sus figuras. Llegan a octavos contra Camerún y llega la jugada fatal de su carrera, donde le da el pase al central atrás y quiere gambetear afuera del área y se la quita a Roger Milla y se va solo, hace el gol y Colombia queda afuera. ¿Se acuerdan de esa jugada? En ese momento me encantó, te digo, Dani. Sí, éramos muy anti-Colombia nosotros en ese momento, porque... Y aparte eso de cancherear, de sobrar la jugada en un mundial, también que era el modo de René, ¿no? Pero, claro. Pará. Y bueno, en Colombia se la cobraron, porque después de ese error, la prensa y la gente le... Lo crucificó, ¿no? Que te hace eso, que te hace afuera. Le pasó a Willy Caballero. La sacó más barata Escobar igual. Sí. Iba a decir, claro. Sí. Me ese es el Mundial 94. Claro. Ese es el Mundial 94. Pero lo que pasa es que René tenía una ventaja. Ahora se van a dar cuenta porque tenía una ventaja. Ahora siguiendo con su historia. Tenía conexiones. También juega la Copa América 91, donde sale tercero, donde Argentina sale campeón y le hace los goles el Batistuta de cabeza, cuando sale campeón en la Copa América. También en el 95 se hace un gol en contra Brasil en la Copa América, después de un córner. O sea, venía el córner y se hizo el gol en contra, un error grave. A pesar de eso, terminó tercero. Higuita era ídolo en su país, donde se vendían desde remeras hasta cuadernos con su imagen. En total jugó 68 partidos, le hicieron 54 goles y metió 3. Pero hubo años que no jugó porque hay un agujero en su historia. En el 91 fue a visitar a la cárcel a Pablo Escobar, a la catedral, a la famosa catedral. Pero lo más grave sucedió el 4 de junio del 93, cuando fue arrestado por mediar en un secuestro de la hija de un amigo de Pablo, que él interviene, y eso en Colombia fue delito, y estuvo 6 meses preso. Y le costó no jugar el Mundial 94, donde Maturana dijo que su pérdida fue decisiva. Sus compañeros en el vestuario de River, después del famoso 5-0, lo primero que gritaron fue: libertad a René, libertad a René. cuando un periodista le preguntó cuando salió por qué era amigo Escobar, René le metió una trompada en la cara y también estuvo preso por eso. Pero ahí estamos a favor de él, obviamente. El 23 de noviembre del 2004 dio positivo de cocaína jugando para Olmedo de Ecuador y lo suspendieron 6 meses. Regresó al fútbol en el 2007 y en el 2008 salió campeón en segunda. Debido a su gran rendimiento fue contratado por Deportivo Pereira con casi 42 años, donde jugó todo el año. Pero en el 2009 le declararon toxoplasmosis y después de un año se retiró. Tuvo su partido de despedida, registró la jugada más famosa, el escorpión, en Wembley, en una jugada que él pensaba que estaba anulada. Excelente, que lo recordamos todos los domingos con nuestro amigo el Conejo, ¿no? En cualquier partido de la Vasco, tirando un escorpión. ¡Cumbia! Sabía que había nacido así la jugada, de una jugada anulada, como que se relajó y la tiró. Sí, pero él la tiraba, dice que la tiraba mucho en los entrenamientos, pero él pensó que estaba anulada y la jugada no estaba anulada. Y en el calentamiento, en el precalentamiento del partido este que te contaba, obviamente la tiró y obviamente lo aplaudió toda la doble visera. Sí, también la tiró en el partido de despedida de Maradona, cuando con Diego, después del penal, se la tiró 2 minutos después y la tiró también. Sí, bueno, es una jugada que amamos todos los echeverrianos. Estamos representados por esa jugada. También participó en el 2005 en un reality show, La Isla de los Famosos, donde salió segundo. Bien. Y dijo, si esto es la guerra, que nunca llegue la paz. Claro, estaban ahí en una isla. Imagínate, ¿no? También participó de otro reality, Cambio Extremo, donde sorprendió por su aspecto y se sometió a liposucción, aumento de mentón, estética dental, etc. Entre otras cosas. También tuvo su mini peli, y guita, sangre, sudor y lágrimas. Pero sobre todo tuvimos el placer de haberlo visto jugar. Siempre dando espectáculo y más allá de las cancherías que decía Colón también, en ese momento uno dice, bueno, la verdad que hay que tener huevos para hacer lo que hizo él en ese momento, ¿no? Jugar con los pies cuando el arquero la podía agarrar con la mano. Todavía no había cambiado el reglamento, ¿no? Cuando él empezó a jugar de arquero y empezó a hacer estas cosas. Y nos vamos con una de su frase de cabecera. ¿Por qué soy amigo de Escobar? Le preguntaron, ¿no? Cuando Pablo era congresista. A ver, le repreguntaron. Claro. Otro, y aparte. Otro. Aparte otro juego, sí, y aparte de eso, y él dijo: cuando Pablo era congresista, tenía muchos amigos. Ahora resulta que no lo conoce nadie. Pues para mí, ese señor fue, es y será siempre mi amigo. Yo no le elijo la profesión a mis amigos. Y punto. Siempre. En su vida y cuando están en prisión también son mis amigos. Por eso lo fui a visitar. Bueno, la verdad que un personaje contemporáneo que con los años uno lo valora más, ¿no? Como repetíamos, en ese momento por ahí con la rivalidad uno no disfruta tanto los jugadores. Con el tiempo, y un personaje muy divertido. Que se puede encontrar cualquier viernes aquí en el Barrio Cultural después de escuchar Carpenote. Demostró el pavor de una manera peculiar. Resorte de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua

basta ya de abstracciones. Llegamos al final de este programa. El frío que hace acá en Gonet, en la ciudad de La Plata. Dani, preciso de tu sabiduría para poder volver a Herley. ¿Qué hago que estoy acá en el medio de Gonet? Agarrás Gonet, agarrás la ruta 2, te desvías para la izquierda, pasando la rotonda, de Alpargata. Y ahí girás a la izquierda y tomás Camino General Belgrano y salís derecho a la estación de Herley. Derecho, siempre Camino General Belgrano. Andá con paciencia. Me gusta que el DT te hace doblar 4 o 5 veces para volver de cualquier lado. El tipo está seguir derecho. Te hace doblar muy poco, mucho mejor que el GPS. Sí. No se vaya, quédese en radio, que ya viene Sí, Sabasta, porque Hollywood nunca aprenderá. Y quizás venga Trincheta Ramone también, que está coqueteando con esta emisora. Yo les cuento primicias, porque hay gente, nosotros no tenemos cámara, yo no puedo tomar dióxido de cloro en cámara, porque primero porque no soy Viviana Canosa, gracias a Dios, y después porque debe ser una cosa asquerosa de gusto. No sería nuestro amigo si fuera Viviana Canosa. No. Nuestro amante. Nos vamos acercando. Podríamos pasarla muy bien los tres juntos, chicos. Nos vemos el viernes que viene. Qué frío que hace acá en la ciudad de los niños. Bienvenido. Yo me quedo acá en la ciudad de los niños. Buenas noches, ¿eh? Gracias por todo. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión.